porque en ti dejé todo mi calor. Tal vez vuelvas a llamarme, o quizás te entregues a otro amor. Partiré con rumbo a mi destino, embriagado del recuerdo de tu amor. Y sé que al final no habrá un triste despertar, cuando me...